mira siempre a todos lados, como buscando algo en algún lugar. Una gata acompaña su monótona danza de aquí para allá. Con un Cristo en el cuello invoca a los santos de la eternidad. Dicen que cura los males con sus tamboriles que hace sonar. Mira, viejo, he aprendido que si de locos se trata, más vale tener un sueño que bolsillos con plata. Que bolsillos con plata. Que bolsillos con plata. Atrapa el viento con un jarro, juega con las manos, te toca pasar. Corre, salta y te sorprende cuando con la gente se pone a bailar. Y una lágrima en sus ojos da por terminada su felicidad. Y ella recoge a su gata mirando en lontananza, bailando se va. Ella se va. Mira, viejo, he aprendido que si de locos se trata, más vale tener un sueño que bolsillos con plata. Que bolsillos con plata. Que bolsillos con plata.